solo quédate conmigo, amor, y bésame, que necesito tu abrigo y tocar tu piel, esa que a mí me derrite y me enloquece cuando tú me miras. Quisiera amarte de noche y de día. ¿Por qué tú no me besas? ¿Por qué no nos amamos lentamente? Si sos todo en mi vida y yo no quiero perderte. Pero cuando me miras, eres tan distinta, no me amas. Y solo que siento es ganas de tenerte en mi cama, de abrazarte y tenerte y amarte con loca pasión. Ay, con loca pasión. ¡Hey! ¡Ahí va! Quisiera tenerte, amor, quisiera amarte con tanta, pero con tantas ganas. Pero tú no me aceptas. ¡Hey! Yo quiero hacer una vida contigo y que me ames más de todo lo que es debido. Pero no quieres tú, tú piensas solo en él. Ya no soporto este sufrimiento y tú no quieres, no quieres volver. ¿Por qué tú no me besas? ¿Por qué no nos amamos lentamente? Si sos todo en mi vida y yo no quiero perderte. Eres tan distinta, ya no me amas. Y solo que siento es ganas de tenerte en mi cama, de abrazarte y tenerte y amarte con loca pasión. Ay, con loca pasión. Ven aquí, amor, que tengo pero tanto amor para darte, que nunca vas a volver a él. Ahí va, oh, oh. ¿Por qué no nos amamos lentamente? Si sos todo en mi vida y yo no quiero perderte. Pero cuando me miras, eres tan distinta, ya no me amas. Y solo que siento es ganas de tenerte en mi cama, de abrazarte y tenerte y amarte con loca pasión, pero con tanta pasión. ¡Hey! Ven aquí, amor, que te voy a dar muchos, muchos besitos. ¡Hey!